La conquista del pan. Desde la ciudad de Longchamps para todo el mundo, La conquista del pan. Todos los sábados de 11 a 13 por Radio 26 de Julio, AM 1580. Bueno, después del 25º intento, para alguna llamada podemos comunicarnos con alguien. Eso vamos avanzando. Ahora vamos a entrar en contacto con uno de los trabajadores de la litoraleña, Ricardo, quien nos va a contar, bueno, cuál es el conflicto, porque, como decimos siempre, muchas veces los medios o se encargan de tergiversar la información o la dan pegándole palo a los laburantes que están reclamando alguna cuestión. Entonces, para lo mejor es ir a la fuente, como se dice, que ellos mismos nos cuenten cuál es el conflicto y cuáles las actividades que están llevando adelante. Así que bueno, vamos a entrar entonces en contacto con Ricardo de la Litoraleña. Ricardo, ¿andás por ahí? Sí, ¿qué tal? Bueno, buen día, compañero. Esto ya hicimos la introducción, entonces ahora, ¿cuál es el conflicto que están llevando ustedes ahí adelante? ¿Cómo arrancó? Y bueno, y después seguimos charlando. Bueno, esto arranca hace 8 meses que nos adeudan de salarios. Arranca con atrasos en los pagos, hasta durar meses completos, un mes, 2 meses. Uh-huh. Cuando hablamos con la patronal, el último diálogo que tuvimos con el dueño fue que pague por lo menos que nos rinda un salario completo y que nos dé una continuidad laboral, ¿no? Porque estuvo haciendo un trabajo de vaciamiento, no solo financiero, sino de materia prima también. Los pedidos salían, la mercadería salía y la plata no aparecía. Inclusive se exportaba a Chile mucho. Uh-huh. Y bueno, básicamente fue eso. El último diálogo que tuvimos fue ese, cuando nos adeudaban 3 meses nada más. La respuesta del patrón fue echar a 29 compañeros, con causa. Sí, la causa fue reclamar lo que le recomendaba. Está ocupada, sí. Está ocupada pacíficamente por miedo a que se empiecen a llevar las máquinas y demás. Claro, que no sea una estrategia para empezar por el despido y después terminar vaciándola y ustedes se quedan en la calle sin... Exactamente, como ocurre en muchísimas empresas. Es un trabajo de cansancio, de... Desgaste con la gente y bueno, para que se termine yendo y por supuesto no pagar indemnizaciones. Así que bueno, la lucha continúa, estamos firmes. Al día de hoy entonces están con 8 meses sin cobrar un mango. Exactamente. Y trabaja... Gracias a cooperativas amigas, fondos de lucha y demás nos estamos manteniendo. No alcanza, la verdad que no alcanza. Organizamos festivales, no es nada, no sirve. Aparte con el atraso que llevamos ya... la verdad que es una situación bastante crítica. Ricardo, Noelia, te saluda. Quería saber una cosa. En estos días la noticia que apareció en los medios era que iban a crear una cooperativa. Bueno, sí, es una posibilidad porque es como posibilidad. Con la patronal no se puede salir. Uh-huh. La empresa actualmente está concursada, está en concurso, y así que las últimas mediaciones que hubo entre la sindicatura, sindicato y bueno, los que manejan el conflicto, la verdad que la respuesta del dueño siempre es que no tiene dinero, que uh-huh. no puede resolver. Así que no por ese lado no podemos esperar nada. La variante del concurso es tanto para que puedan entrar ustedes por algún lado con los reclamos y también algunos que le tienen que... ¿No le están pagando? Sí, no. Si hablamos de deudas, deudas millonarias, así que no. Le debe a todo el mundo. Todos los días llegan acreedores nuevos a la fábrica aduciendo que le deben dinero. No solo a nosotros nos pasó. ¿La litoraleña pertenece a algún grupo, digamos... a más amigos, supongo que esa amigo del Estado y amigo de los gobiernos siempre fue, digamos, pero tenga vinculaciones con la actualidad? No lo sabemos. Si es así, no lo sabemos. Sí. Y bueno, estamos a la espera. espera de que de recibirlo. Lo que nos haría bien es que nos den una continuidad laboral, que las cosas que está... Mantener la fuente de laburo como para que puedas seguir peleando por la... Exactamente, sabemos que el concurso lleva su tiempo, los tiempos legales son un poco complejos, no son tan fáciles, pero una continuidad para seguir explotando la fábrica y después que decidan lo que sea con la propiedad, con las maquinarias, sí. Pero necesitamos tener una solución urgente. ¿Cuántos son los laburantes más o menos que están en esta situación? Los que están, los que fueron, digo, si hubo despido, ¿cuántos? ¿Y cuántos son los que siguen bancando la historia ahí? Y entre 70 y 80 personas somos las que estamos ahora, de 115 cuando arrancó el conflicto. Dentro de esos 115, bueno, había gente que estaba con la patronal y se fueron atrás de ellos. Sí, lo fueron. Que por supuesto tampoco les pagaron, ¿no? Obvio. Así que... somos todos claro, pero bueno, de última ahí si querés ser funcional y estar amigo y ser amigo del poder, digo, hacete cargo, ¿no? El tema de los otros trabajadores, ustedes digamos que están ahí. No, por supuesto, sí. ¿Y hay alguna posibilidad más allá de por ahí, no sé, calculo que por ahí acercándose y contactarse con alguno de ustedes o yendo a la puerta y bueno, y instalar algún vínculo, alguna número o algo para hacer algún aporte así solidario que puedan tener una cuenta o algo? Sí, no, cuenta no tenemos. Te paso la dirección, que es Girardot 345, es en el barrio de Chacarita. Girardot 345, Chacarita. Girardot y Jorge Newbery. Así que bueno, todos los compañeros que se quieran solidarizar, acercarse a la fábrica, difundir el conflicto, la verdad que no estaría bien. Además, la ayuda que nos puedan dar sería muy bueno. Bueno, estamos acá, seguimos en pie, seguimos con fuerza. No es fácil, no. Pero el mensaje es ese, que seguimos acá y estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Bien, Ricardo, bueno, el espacio, como le decimos siempre, desde los compañeros de la Fuera de Lomas que estamos llevando adelante esta asamblea, como decimos nosotros, de 2 horas, está abierto para que cuando haya algo que comunicar, tenemos infinidad de posibilidades de contactarnos, ahora ya nos pusimos en la cadena, así que cuando haya algo para difundir, sea alguna actividad, alguna nueva medida que vaya en el camino este de mantener en principio la fuente de laburo y después el reclamo para una mejora, digo, el espacio está abierto, así que bueno, nos contactan y le damos salida. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.